Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que como os anunciaba al comienzo del programa, vamos a darle la bienvenida a la representante, a la presidenta, en este caso de la Asociación Triángulo Azul. El Gobierno de España instauró el pasado 5 de mayo día homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y todas las víctimas del nazismo de España. La fecha fue elegida coincidiendo con la conmemoración de la liberación en 1945 del campo de Mauthausen, en Austria, donde fueron concentrados la mayoría de los deportados españoles y donde finalmente fallecieron la mayor parte. La participación del exilio republicano español en la resistencia y en las luchas y frentes antifascistas europeos llevó a cerca de 350 cordobeses a los campos de concentración nazi entre el año 40 y 45 del siglo pasado, especialmente en el complejo del campo de Mauthausen, pero también en Buchenwald, en Dachau y así en una relación interminable de campos de concentración, aunque especialmente fue Mauthausen, donde pasaron al menos 326 cordobeses. Ese día la Asociación Triángulo Azul rinde homenaje a todos ellos, hombres y mujeres, resistentes y luchadores antifascistas que por defender los principios cívicos y democráticos de la República fueron declarados enemigos de Franco y de Hitler y deportados a los campos de concentración nazi. Este es el parte del comunicado con el que vamos a presentaros, como os decía, a la Asociación Triángulo Azul. Y con él, de la mano de Cristina García. Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, muy bien, aquí estamos. No me he atrevido, Cristina, no me he atrevido por respeto. Sí. Cuando uno no sabe de algo, lo mejor que hace es estar calladito, ¿no? Y es que vuestro nombre tiene un apellido. Sí, es Stolpestein. Triángulo Azul es Stolpestein de Córdoba, que es Stolpestein. Una palabra, sí, alemana. Bueno, ahora hablaremos de Stolpestein, del inspirador, del creador de la iniciativa y del desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Sois, como decía, una asociación memorialista nacida en la provincia de Córdoba. Estáis radicados en la zona del Valle de los Pedroches, ¿no? Sí, en el Valle de los Pedroches. Qué buen sitio. Uh-huh. Y además, qué buen pueblo en el que vive. Sí. No sé por qué lo dices. No sé por qué lo digo. Nuestra amiga Cristina vive en Dos Torres, del que uno tiene la fortuna y el orgullo de ser hijo y descendiente de gente del pueblo. Bueno, vamos a lo que vamos. Lo primero, lo más importante, ¿por qué surge esta asociación, Cristina? ¿Cuál es el espíritu que promueve la Asociación Triángulo Azul Stolpestein? Pues bueno, la verdad que somos una asociación muy muy joven, pero no por eso menos activa, somos muy activos. La verdad que ahora mismo conformamos aproximadamente unos 50 socios y socias y todos estamos volcados, cada uno en lo que sabe y en lo que puede, en intentar dos cosas. Dos objetivos fundamentales. Uno es homenajear a todos estos deportados de la provincia de Córdoba con un pequeño homenaje, con una piedra de la memoria, una Stolpestein. Y por otra parte, la difusión, la divulgación entre los más jóvenes. Es decir, llevar esta historia, que es la historia de todos nosotros y que a ellos les llega a los alumnos, al alumnado, mucho más cuando se trata de gente de su propia localidad, que tienen muchos de ellos los mismos apellidos, incluso nos hemos encontrado algunos que sin saberlo eran familiares, ¿no? Esos son como nuestros dos objetivos. Y todo nació pues durante la pandemia realmente, sí. ¿Vale? Y lo que pasa es que nos constituimos como asociación en abril de 2021. Bueno, me estás diciendo... Y un poco de... porque se supiera, es decir, nosotros lo que nos dimos cuenta, bueno, empezamos, es verdad, que con dos torres, que hay tres deportados aquí y que no se conocía absolutamente nada de ellos, pero nadie sabía nada sobre que unos vecinos estuvieran en los campos de concentración, el silencio era total y absoluto, sí. Y entonces empezamos a indagar sobre ellos, ¿no? Y entonces, pues nosotros fuimos a la Diputación de Córdoba primero, antes de ser asociación, porque, bueno, creíamos que podía ser un proyecto como lo lleva, por ejemplo, Cataluña o lo lleva las Islas Baleares, en las que el gobierno autonómico lleva el proyecto del homenaje a los deportados, el proyecto Stolpersteine lo llevan ellos, ¿no? Nosotros siempre, todos los socios, hemos tenido muy claros que el homenaje lo tiene que hacer el pueblo, ¿vale? Llámese gobierno autonómico o bien en diputación o bien a través de los ayuntamientos, pero que tiene que ser el pueblo el que haga ese homenaje, no una asociación particular que nosotros lo podríamos a lo mejor hacer, ¿no? Sino que sea el pueblo el que haga el homenaje. Sí, porque a fin de cuentas vienen a ser los representantes, ¿no? Nuestros representantes. Exactamente, ¿no? Los representantes, exactamente. Que no sea una asociación particular o privada, que en muchos sitios ha tenido que hacer así porque no ha habido otra manera. Sino que realmente sea el pueblo, de cualquier manera, autonómico o en el caso de diputación o bien del propio ayuntamiento, el que haga este homenaje. Para nosotros eso es fundamental. Lo que pasa es que es mucho más difícil, claro. Claro, sobre todo porque además estás hablando de remover, ¿no? Estás hablando... Realmente no sé qué remuevo, no removemos. Bueno, no, bueno, en este caso, la historia, claro, perdón. Encima de la mesa, no remueves nada. Pero vale, de acuerdo. Retiro la palabra inadecuada. No, porque además recuerda a argumentarios que especialmente no compartimos tampoco. O sea, que no se trata de ello, se trata de ese ejercicio de agitarnos y de remover de alguna manera nuestras conciencias, porque cuando tú estás diciendo, por ejemplo, que en tu pueblo, cuando la gente descubre a través vuestra que hubo tres personas que del pueblo salieron y no volvieron, y que quedaron como cenizas en el campo de concentración de Mauthausen, eso supongo que, en fin, hombre, algo... ¿No? Claro, exactamente. Esa es nuestra labor realmente. Nuestra labor es dar a conocer que estos hombres, bueno, no cayeron en un paracaídas a un campo de concentración, obviamente, tienen una historia detrás y su historia empieza aquí en España y empieza en su localidad, ¿no? Y empieza con una vida que además nosotros lo llevamos en la exposición, ¿no? Cómo estaban, cómo se vivía en ese principio del siglo XX y luego qué es lo que ocurrió, un golpe de Estado en este país, que esta gente tuvieron que luchar por la libertad, la democracia y que al final tuvieron que salirse fuera, exiliarse después de una guerra que fue llevada a cabo por unos golpistas. Y luego, a partir de ahí, todo lo que ocurrió, llegaron a los campos de concentración, ¿no? Sin duda. Entonces, eso es muy importante para que nosotros podamos tener nuestra historia, es decir, conocer nuestro pasado, al final nos pone en nuestro sitio, en nuestro presente, y nos lleva a un futuro mucho mejor, ¿no? En el que todo el mundo conoce, en el que todo el mundo sabe, en el que todo el mundo somos conscientes de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y eso es fundamental. Y en este caso, con la historia, con la biografía, nosotros nos documentamos, buscamos toda la información que encontramos en archivos, en registros, en distintas, no solamente webs, escribiendo fuera, pues yo que sé, los archivos Arolsen, por ejemplo, y otros muchísimos más, para poder saber lo máximo que podemos saber de estas personas, para dos cosas, saber qué es lo que le ocurrió y dos, encontrar a familiares también, que cada vez es más complicado. Es más obviamente. Difícil, claro. Cristina, Stolpersteine es traducido del alemán piedra de tropiezo, ¿no? Es una palabra que designa una piedra en el camino que puede hacer tropezar al caminante, ¿no? Sí. Es metafórico, obviamente, sí, de tropezar, sí, mentalmente. Sí, sí, sí. Llama la atención porque es un milimétrico resalto en un pavimento, el pavimento, sí, que cada día pisas, pero que, sí, un día ves que hay un adoquín distinto, ¿no? Hay una pieza diferente, ¿no? ¿Qué contiene esa? Cuéntanos un poco la génesis de ese parte de vuestro nombre, también de vuestra esencia, sí, ¿no? Bueno, nosotros creíamos que la mejor manera de homenajear a esta gente era devolverle sus nombres, ¿no? Gente que fueron a los campos de concentración, que eran un traje a rayas, que eran un triángulo azul, en el caso de Mauthausen, o de apátrida, porque Franco los consideró así. O sea que de ahí el origen de vuestro nombre también, ¿no? Lo, sí, de los... triángulo azul. Exactamente. Ajá, vale. En Mauthausen se le ponía a los españoles un triángulo azul de apátrida y una S de Spanier. Y luego en otros campos se le ponía el triángulo rojo, de un triángulo político, de preso político, y una S también en negro que era de Spanier. Bueno, pues nosotros creíamos que esos hombres que habían perdido esos nombres, que eran solamente ese traje a rayas, ese triángulo azul y un número que se tenían que saber en alemán, pues tenían que devolverse sus nombres a las localidades donde nacieron, ¿no? Donde nacieron o donde vivieron, bien en la casa o en el sitio donde nació, donde vivió, o en un sitio emblemático de la localidad, porque a lo mejor, sobre todo en Córdoba, la casuística es muy grande, ¿no? Hay algunos que eran mineros y que vivían en zonas en las que vivían en medio del campo ahora mismo, entonces ahí por unas torpestas no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces ponerlo en una zona que tenga cierta, en fin, importancia para la localidad. Sí, sí, sí. Y lo que viene es algo, es decir, es información muy minimalista, es decir, viene su nombre, sus dos apellidos, el año en el que nació, en el campo de prisioneros normalmente que estuvo, o si, por ejemplo, perteneció al convoy de los 927, que fue el primer convoy civil. El primer convoy civil fue de españoles, no de judíos, fue de españoles. 927, bebés, niños, chicos, mujeres, heridos, que llegaron a un campo de concentración, fueron, ¿sí?, de españoles, ¿no? Eso no lo sabía. Sí, en el año 1940, ese primer convoy de 927, que llegó a Mauthausen, llegó con niños de hasta meses. Entonces, pues se pone esa información, luego se pone el año en el que fue deportado y el campo de concentración al que fue deportado, y luego si fue asesinado o si fue liberado. Es decir, información que lo que te hace es tropezar y decir, ¿esto qué es? Y luego tú poder indagar, ¿no? Porque el ser humano tiene una mente que ojalá la utilizáramos de vez en cuando un poquito más, ¿no? Entonces te enciende una luz y dices, espérate, ¿esto qué es?, ¿no? Y buscas información. Cristina, supongo que estos emblemas, que estos Stolpestein, perdón, supongo que que esa documentación que vosotros habéis logrado recabar, y de forma, pues eso, sintética, tan sintética, dejar en el suelo, de eso tendréis, ese acopio de información luego lo guardáis, lo tenéis publicado en la web que tenéis, o... Pues mira, como hace tan poco tiempo que hemos nacido, hace apenas 2 años, nosotros ahora mismo estamos en redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram, y luego tenemos también un canal de YouTube. Y ahora mismo, vamos, me pilla con que el lunes empezamos a crear la web, porque gracias a un convenio que hemos firmado con Diputación, porque Diputación de Córdoba, tengo que decir que la Delegación de Memoria Democrática, y romper una lanza a su favor, nos están ayudando muchísimo, y hemos firmado un primer convenio porque el objetivo de la Diputación es coger este proyecto, ¿no? Stolpestein, como lo han cogido, por ejemplo, los gobiernos autonómicos que he comentado anteriormente, que fuera la Diputación, pero para eso necesita ir recabando toda la información para podérsela luego ofrecer a las localidades, ¿no? Y estamos haciendo ese primer trabajo, y en ese convenio está también esa página web en el que, vale, colgaremos todos los recursos que tenemos muchísimos, para que estén a disposición de todo aquel, y también incluso para institutos, ¿vale?, que puedan utilizar los recursos que nosotros tenemos y que se los ofrecemos ya a los institutos. Sí, porque de hecho, bueno, pues conocemos precisamente por vuestras redes sociales, ¿no?, los proyectos pedagógicos que estáis desarrollando con contenidos didácticos tanto para el alumnado de la secundaria como de bachillerato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, conocemos la exposición que se llama Volver del Olvido, ¿no? Que había, además, la habéis preparado conjuntamente con... Cuéntame algo de eso. Sí, pues bueno, esto es una exposición que es modular, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que pretendemos es hacer una exposición por comarcas. Hemos hecho de Los Pedroches, hemos hecho del Guadiato y luego tiene una parte general que es para todas igual, ¿no? Es lo que pasó al principio, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, pues con la Mical de Matau, señor Troscán, por la delegación de Andalucía, con Ángel del Río. La Mical, ¿la Mical qué es? La Mical de Matau es una organización, una asociación, ¿vale? Que fueron de los supervivientes cuando salieron de Matau, hicieron un juramento de nunca más, ¿no? Es decir, de esto no puede ocurrir otra vez, tenemos que darlo a conocer a todo el mundo, y entonces crearon una asociación que es la Mical de Mauthausen, en el que hay una delegación española y luego también aquí en Andalucía hay una delegación andaluza que lo lleva Ángel del Río. Vale. Entonces ellos tienen muchísima fotografía, sobre todo muchísima documentación, y entonces nosotros pues esas fotografías y esa documentación nos la han ido dando, y por eso hemos organizado junto con ellos y con la misma Fundación Gunter Denting también pues esta exposición, que tiene 30 carteles en la comarca de Los Pedroches y 32 de la comarca del Guadiato. ¿Tienen alguna más? Porque hemos incorporado la voz de los familiares en la exposición y por eso tienen algunos carteles más. Oye, perdón, que te corto. No, que más de 60 familiares hablen en esos carteles y cuenten sobre sus deportados y hablen sobre la memoria. Y gente de 20 años, gente de 30, de 40, de 60, es decir, gente de todas las edades, que dicen la importancia de la memoria en sus vidas y la importancia que ellos creen que debe de tener la memoria en el espacio que deben de tener la memoria en la sociedad. Nos ha llamado especialmente, poderosísimamente la atención, la publicación de ese cómic de cuatro cordobeses en el infierno, que en lugar de contar yo, preferiría que nos contaras tú. ¿Qué tiene de singular ese cómic? Pues mira, tiene de singular varias cosas, ¿no? Una de ellas es que, bueno, que los dibujos son excelentes, son del mismo dibujante de Pedro J. Colombo, de Pedro Colombo y de Ainzane Landa, que hicieron el cómic del fotógrafo de Mauthausen, que son unos grandes profesionales que además, gracias a que nos han hecho un precio súper especial, porque si no hubiera sido imposible, han trabajado con nosotros codo a codo, ha sido muy, muy estresante, ¿no? Hacerlo, y luego una guionista que es nuestra vicepresidenta Luisa Navarro de Aro, que ha hecho un guión excelente y que se ha dejado la piel, nos hemos dejado todos la piel en hacer este cómic. Eso es lo fundamental, por lo menos creo que es importante. Y luego es que cuenta la historia de los cuatro chicos, los cuatro más jóvenes deportados a campos de concentración del norte de Córdoba, que tenían 15, 16, 17 y 18 años, y eran dos de Alcaracejos y eran dos de Belmez. Dos de ellos fueron gaseados en la cámara de gas del castillo de Hargen, que estaba cerca de Mauthausen, pero es que otros dos formaron parte del comando Pochacher, que si la gente no sabe, que no, probablemente no lo sepa, fue un comando de chicos jóvenes que salían fuera de Mauthausen y sacaron los negativos que Francis Boyce, de la película del fotógrafo de Mauthausen, la gente lo conocerá, pues sacaron negativos de fotografías del campo que hacían los nazis, porque documentaban absolutamente todo, y esos negativos los sacaron estos chicos jóvenes y se lo dieron a una austriaca, Anna Pointner, que los escondió. Esos negativos fueron fundamentales luego en los juicios de Nuremberg para poder, señalar a esos jerarcas nazis todo lo que habían hecho, ¿no? Y bueno, pues ese comando, esos chicos jóvenes que sacaron esos negativos, pues dos de ellos eran de Córdoba, eran del norte de Córdoba. Y eso la gente, pues yo creo que debería de conocerlo, es súper importante, es decir, que estuvieran esos negativos en los juicios de Nuremberg y que los jerarcas nazis pues pudieran ser puestos en solfa, por decirlo de alguna manera, pues fue gracias también a los cordobeses. Y otra cosa muy importante, sí. Y perdón, porque es que me parece fundamental, dime. Es que tenemos medallas de la Legión de Honor cordobeses con medallas de la Legión de Honor francesa, la máxima condecoración que da el presidente de la República Francesa, y aquí nadie sabe nada. Lo cual me parece impresionante, ¿no? Sí. En fin, lo quería dejar porque luego se me olvidan ciertas cosas que creo que son importantes. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuenta la historia de esos cuatro chicos que fueron en ese convoy que te he contado antes de los 927, fueron en ese mismo convoy y que vivieron una serie de acontecimientos en el campo, que luego dos de ellos se separaron y fueron a otro subcampo que fue Gusen, ¿vale? Y que los dos murieron. Y cómo los otros dos pudieron sobrevivir, ¿no? Y no cuento más porque ya la está, gente no. Consiga el cómic. El cómic, claro, no hagas spoiler. Bueno, no hagas spoiler, sí. Ya ves tú, como spoiler, si fuera, como historia, si fuera ¿no? una... Bueno, ay, sí. Dios mío. Bueno, de cualquier manera, también es singular incluso la colaboración que la propia Escuela de Idiomas, Oficial de Idiomas, sí. De Pozo Blanco, ha prestado, ¿no? Porque se ha traducido a varios idiomas, ¿no? Estamos en ello. Estamos en ello, ¿no? Sí, hemos cogido y como hay socios que tenemos socios de Francia, de Bélgica, de Austria, españoles de todos, en fin, de todos los puntos, ¿no? Entonces hemos creado varios grupos de trabajo. Ya te digo que nuestros socios son muy activos. Entonces hemos creado un grupo de trabajo para traducir al cómic al inglés, que lo traduce Lázaro Entrenas y Salud Muñoz de Córdoba y de Posada, y ahí colabora la Escuela Oficial de Idiomas. Con un convenio que hemos firmado, revisando todos esos textos de la traducción del cómic. Eso quiere decir, Cristina, que estáis generando una red que probablemente, más allá del trabajo en sí, que también, porque ese será el achaque, ¿no?, de este mestizaje de gentes y de que harán que la divulgación sea muy reticular, ¿no?, que termine llegando... Exactamente, es lo que nosotros queremos, lo estamos traduciendo a otros idiomas no por nada, sino para que llegue a muchos más sitios. Otro grupo también tenemos de alemán, ¿vale?, porque una de nuestras socias vive en Austria, que es la nieta de un deportado que se quedó allí viviendo en Austria. O sea que los familiares de los deportados están siendo también mano... La mayoría de ellos, el que te he comentado que es Lázaro, es profesor de historia en Córdoba, pero Salud es bisnieta de un deportado de Posadas y ella es filóloga inglesa. Entonces están traduciendo el inglés, pero es que luego en Francia están traduciendo familiares, las hijas, las sobrinas nietas, que porque hay mucha gente en Francia, están traduciendo y haciendo la parte de francesa junto con la Escuela Oficial de Idiomas también, con Rocío, en este caso Espejo, que es la profesora de francés, y María José Pérez Cabrera de inglés. Y luego hay otro grupo en alemán también. Vale. Oye, que digo yo, digo para ir terminando, Cristina, que digo que sí. que la pandemia os pilló energéticos, ¿no? Porque bueno, eso fue el germen, fue la semilla, realmente es gracias a todos los socios, porque igual sin que hay duda. Esto, tenemos otro grupo que estamos haciendo una guía didáctica, tenemos otro grupo que está haciendo con las bases de datos, con historiadores que tenemos dentro de nuestro grupo, sacando información de las 25 localidades, hemos hecho una app con dónde está situada cada Stolpestein, es decir, tenemos a todos los socios trabajando. Bueno, para ser claros y que la gente, porque, hombre, si cabe, no podemos entrar en porque es en verdad detalle. que tengo yo aquí hasta... desde 2021 hasta 12 frentes abiertos, supongo que incluso serán frentes, más, sí. Y probablemente desgranar cada uno de ellos nos llevaría un buen rato. Entonces, yo creo que lo conveniente es que al menos abramos la espita de la curiosidad a nuestras oyentes y a nuestros queridos oyentes también, para que consulten, bueno, pues Instagram, el Facebook, me ha dicho que también estáis en, ¿no? En el Caralibro, o sea que bueno, que y a través de ahí se puede contactar con vosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Si hay algún familiar importante, es decir, algún familiar que sepa o que conozca o que tenga algún yo que sé, una pequeña información sobre que pudieran ser familiares de deportados de la provincia, que se pongan en contacto con nosotros y que si no hemos colocado Stolpestein, haremos todo lo posible para que se coloquen en esas localidades. Se nos ha quedado en el tintero, si eres capaz de decírmelo en 30 segundos, dime el origen del Stolpestein. El origen del Stolpestein es en Alemania, en estas piedras, para intentar homenajear a las víctimas del nazismo y del holocausto. Son 90.000 Stolpestein que están puestas en todo el mundo. Y aquí nosotros en España, ahora mismo, vamos en Córdoba, tenemos puestos 114 que hayamos nosotros gestionados. También hay en otras dos localidades más. Y el origen es ese, homenajear a las víctimas del nazismo. Así empezó en Alemania y se ha distribuido por toda Europa, en más de 27 países. Cristina, gracias. Vuestra tarea, aparte de recomponer puples, de la conciencia y de la memoria, es de una tremenda generosidad, porque devuelve la dignidad a quienes se las negó durante tantísimo tiempo, digan lo que digan. Así es que... La historia es un poco complicada de echar hacia atrás. Hombre, puedes decir y ser negacionista, obviamente, y decir que esto no fue así y fue de una otra manera inventada, pero bueno, eso no le vamos a dar pábulo en esta emisora, no nos importan. Sabemos del nivel de degradación mental que se puede llegar a obtener bueno, eso no forma parte. Esta es una emisora para gente que piensa, exactamente. Así es que sin más problemas, Cristina, por favor, reparte saludos entre ese grupo de gente entusiasta que sigue trabajando, porque además detrás de cada placa, no es una placa, ¿no? Es un trabajo de composición, de recomposición, de hilo de memoria, que yo creo que dice mucho. Con tan poco dice tanto, ¿no? Y por los familiares, con ese pequeño homenaje, que es un pequeño homenaje de 10x10, les ves las caras, es decir, menos mal, gracias, ¿no? Se conozca, cuando vamos a los institutos, que ya llevamos la exposición, va por 12 institutos, incluso uno de ellos de fuera de Granada, es decir, esa difusión, esa divulgación, los propios alumnos, es decir, la gente joven, yo rompo una lanza por ellos, yo me he encontrado gente estupenda, dentro de los adolescentes que se quedaban totalmente extasiados y alucinados de lo que se les estaba contando, ¿no? Y querían saber más, ¿no? Vale. Así que ahí queda. Entre todos hagamos que pues es una sociedad mejor, ¿no? Me consta que tenemos muchas oyentes entre el profesorado de tanto de secundaria como de bachillerato. Y estoy convencido de que alguno se dejará caer con el teléfono en busca de esa exposición. Estupendo. Pues aquí nos encontrará. Muy bien, paisana, que ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Bueno, pues la próxima nos encontramos en directo, en vivo, ¿eh? En vivo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.